Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en este espacio de lucha por la libertad de los compañeros, estos compañeros que de los compañeros, perdón, presos políticos, anarquistas, presos comunes, presos sociales, como según se vaya determinando en cada espacio. El día de hoy, 17 de abril, pues damos bienvenida a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de www.tgmedios.espora.org y también a través de www.espora.org, 2.8000, chanti, diagonal, chantiolin.org. Recuerden que el teléfono en cabina es el 70985705 y el teléfono del Chantiolín, donde también nos pueden hacer alguna llamada, alguna petición musical o alguna acotación a alguna de la información que estemos manejando, sea al 70985611. Repetimos, el teléfono en cabina 70985705 y el del Chantiolín 5611. Y bueno, pues esta es una jornada radial que nos sumamos a este esfuerzo mundial del 17 de abril, donde pues se convoca para hacer una transmisión por los compañeros, principalmente los presos en Palestina y bueno, claro, presas, Kurdistán, el País Vasco. Y bueno, pues como les decíamos, pues invitamos a todos a que se queden con nosotros. Y bueno, ante esta convocatoria hecha para luchar por la libertad de nuestros compañeros, es un esfuerzo más de Radio Libre y comunitaria, que bueno, pues estamos haciendo este pequeño aporte para seguir exigiendo la libertad de nuestras y nuestros compañeros. Bueno, pues para empezar esta transmisión, pues vamos a ver un poquito de la historia de este Día Internacional de los Presos, que su historia pues es a partir de 1974, en donde se denominó que el 17 de abril sea un día de solidaridad internacional con los presos palestinos, y pues es un día de acción global que se dedica a todos los presos políticos del mundo. Después de más de un siglo de colonialismo europeo, 69 años de la imposición de un Estado judío en territorio palestino y 49 años de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, el pueblo palestino sigue en resistencia y hay quienes se cansan de la realidad que han vivido durante 23 años bajo un gobierno autónomo palestino, pero controlado por Israel. Día con día, los palestinos resisten la confiscación de sus tierras, la reubicación forzada, la demolición de sus casas, las ejecuciones sumarias, la violencia de los colonos israelíes, las detenciones en masa, el despojo de agua, la destrucción de sus olivares, la restricción de sus movimientos y las violaciones de los derechos civiles de todo tipo. También resiste el encarcelamiento masivo del pueblo palestino. Desde el inicio de la ocupación de Gaza y Cisjordania en 1967, Israel ha mantenido una política de detención masiva que ha resultado en el encarcelamiento de 800.000 palestinos, incluyendo a 10.000 mujeres. Esta política no solo está dirigida a los guerrilleros, activistas, defensores de derechos humanos y políticos elegidos, sino a la población entera, especialmente la juventud. Para el poder colonial, cada hombre, mujer, joven, niña, niño o bebé palestino es un terrorista activo o en potencia. Cada joven con una piedra en la mano es visto como un peligro. Desde las sublevaciones de 1987 y 2000, la primera y segunda intifada, el pueblo palestino ahora está en su tercera intifada, según opina mucha gente. Desde octubre de 2015, cuando algunos colonos fascistas y fuerzas armadas israelíes hicieron incursiones en la mezquita de Al-Aqsa, en una serie de manifestaciones turbulentas, se ha extendido desde Jerusalén a varias partes de los territorios. La resistencia también se ha manifestado en constantes expresiones culturales en toda Palestina. Ahora no hemos visto los ataques suicidas en los cuales una persona se convierte en una bomba humana para atacar al enemigo. Pero ha habido decenas de ataques individuales contra soldados y guardias y colonos israelíes. ¿Los atacantes están bien armados? Pues una niña de 12 años llevaba un cuchillo cuando caminaba hacia un retén. Y un chavo es acusado de apuñalar a un soldado israelí con un desarmador. Un señor ya grande intentó atropellar a unos colonos con su coche. ¿Quién está al mando? Nadie. ¿Cuál grupo reivindica esos actos? Ninguno. ¿Cuál ha sido la respuesta de Israel? En octubre del 2015 y marzo del 2016, unos 200 palestinos, entre ellos 41 niños y niñas, han asesinado extrajudicialmente han sido asesinados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas de Israel. A la vez, a veces, las casas de los padres palestinos han sido demolidas y los han obligado a pagar multas inalcanzables o pasar tiempo en prisión ellos mismos, en una muestra de desprecio al derecho internacional y la decencia humana. El ejército israelí se ha negado a liberar los cuerpos de sus hijos que quieren mantener congelados durante más de 6 meses. Además, en las manifestaciones, incluyendo funerales, han sido atacados con gases lacrimógenos, balas de goma, balas vivas, armas paralizantes y detenciones masivas, los cuales han aumentado la población carcelaria. Hoy en día, más de 7.000 palestinos están encarcelados en las prisiones israelíes. 60 son mujeres, más de 400 niños y jóvenes, desde los 12 a los 18 años, y 13 son niñas. En 2015, las Fuerzas Armadas detuvieron a más de 106 mujeres y niñas, un 70% más respecto a 2013. La mayoría de los presos palestinos en las cárceles israelíes tienen infracciones de seguridad y son procesados en tribunales militares, sin jurado, con un índice de condena del 99.7%. Más de 700 presos están en detención administrativa, sin cargos y sin juicios, una forma de detención que puede ser renovada indefinidamente. Con frecuencia, los niños y niñas son secuestrados de sus familias en la madrugada. Están esposados y sus ojos son vendados durante el transporte a los lugares de tortura, donde no tienen representación legal o acceso a sus padres durante meses. Israel es el único país del mundo que enjuicia a los niños en los tribunales militares. Su acusación más común, lanzar piedras, y por eso reciben largas condenas en prisiones para adultos. Todos los presos palestinos en las cárceles israelíes, hombres, mujeres, niñas y niños, sufren torturas desde el momento de su detención, incluyendo largas sesiones de interrogaciones, maltratos, golpizas, colocación en posiciones de estrés, privaciones de sueño, negación al servicio al baño, carencia de alimento y agua, incomunicación, uso excesivo de vendas, grilletes, negligencia médica y abuso psicológico, incluyendo gritos, insultos, humillaciones y amenazas de hacerle daño a sus familiares. Muchos presos han negado el servicio al baño, carencia de alimento y agua, incomunicación, uso... A las mujeres se les obliga a quitarse la ropa y con frecuencia son sometidas a registros corporales intrusivos. Cada año, decenas de palestinos sufren el confinamiento en solitario o prolongado aislamiento en una celda, ahora reconocido como una forma de tortura. En 2012 y 2014, el número de presos en solitario se duplicó. A partir de los años 70, los presos políticos del Frente Popular por la Liberación de Palestina y otras organizaciones empezaron a organizar resistencia en las prisiones de Israel. Una de las primeras cosas que hicieron fue convocar a protestas para exigir la recepción de periódicos, revistas y libros. Organizaron grupos de estudio y empezaron a politizar otros presos. Con una serie de huelgas, su fuerza creció. Lograron algunos cambios de condiciones y hasta intercambios de presos. En los últimos años, miles de presos palestinos han participado en huelgas de hambre y otras acciones contra la tortura. Por mencionar unos pocos casos específicos, desde marzo de este año, 5 presos políticos palestinos han estado en huelga de hambre por protestar la detención administrativa y el confinamiento en solitario. Son Sami Hanasra, Imad al-Batran, Abd al-Rahim, Sayyid al-Basisi y Nahar al-Sadi. Sadi, bueno, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, son las personas que están resistiendo, bueno, están ahorita como en una huelga de hambre. Los presos afiliados a Yihad Islámico en las prisiones israelíes de Rimón, Nafa, Esel, Ofer y Ktisot también anunciaron que ellos organizarán protestas hasta que se cumplan sus demandas para lograr visitas de familiares y poner fin al hacinamiento y confinamiento en solitario. El mes pasado, el periodista Muhammad Al-Kid terminó una agotadora huelga de hambre de 94 días, en la cual casi murió. Él empezó la huelga para protestar por la tortura y por el maltrato que recibía para llamar la atención pública al uso de israelí de la detención administrativa. Logró una promesa de sus captores de no renovar su sentencia de esta práctica, considerada ilegal en el derecho internacional. Dima al-Wagwi es la niña más joven que ha sido detenida y enjuiciada por los tribunales militares. Fue acusada de tener en posición un cuchillo con el propósito de apuñalar a un colono israelí Dima fue interrogada sin que sus abogados o sus papás estuvieran presentes y obligada a firmar una confesión en hebreo, un idioma que ella no entiende. Se reporta que debido a una campaña pública en su apoyo, la niña será liberada el 24 de abril. Los jóvenes conocidos como los chicos de Ares, Ali Shamlawi, Mohamed Kleib, Mohamed Suleiman, Amar Souf y Tamer Souf, recibieron una sentencia de 15 años en diciembre pasado. Los chicos que vivían en la aldea de Ares, en Cisjordania, fueron secuestrados de sus hogares por el ejército israelí en marzo de 2013, cuando tenían 16 y 17 años de edad. Fueron acusados sin pruebas de arrojar piedras a vehículos de colonos ilegales, uno de los cuales chocó contra un camión que estaba estacionado cerca de Ares. Las hijas de la conductora del chofer resultaron heridas en el accidente y una de ellas murió 2 años más tarde a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Los chicos negaron haber tirado piedras, pero fueron obligados a firmar confesiones después de largos interrogatorios y torturas. Según un abogado israelí que defiende presos palestinos, en la justicia militar israelí, la verdad de los hechos es irrelevante. Lo único que importa es la confesión, y esta se obtiene mediante torturas, amedrentamiento y amenazas, sobre todo con los niños. Y lo peor es el chantaje. No se trata de buscar la verdad, hacer justicia y castigar al culpable, dice el abogado. En este caso, si sus padres pagan la multa antes del 28 de enero, sus hijos serán condenados a 15 años de cárcel. Si no lo hacen, la sentencia puede ser hasta de 25 años. Esa es la justicia de la democracia del Medio Oriente, que se denomina la única democracia del Medio Oriente, según. Desgraciadamente, los israelíes no son los únicos que mantienen presos palestinos por motivos políticos. Desde hace tiempo, Hamas, igual que el FPLP y el FDLP, han criticado al gobierno de Abbas por colaborar con Israel en la detención de presos y adoptar métodos de tortura usados por Israel. Samidon reporta que 5 activistas muy respetados en sus comunidades, Basil Al-Araj, estos activistas se llaman Basil Al-Araj, de 33 años, Mohamed Arb, de 23, Aymit Siyaj, de 19, Mohamed Al-Salamen, de 19, y Ali Dar Al-Sheikh, de 22, se encuentran encarcelados por la autoridad palestina. Fueron detenidos el 10 de abril y acusados por la prensa israelí de planear un ataque terrorista en Israel. Su abogado ha confirmado de que desde su detención ellos han sido sometidos a torturas, incluyendo la privación del sueño, colocación en posiciones de estrés, largas interrogaciones, golpizas, insultos, negación de servicio al baño. Hay una página para firmar una petición de apoyo en Change que se llama semidown.net. Samidown con N al final. .net. La petición destaca que el contexto de esas detenciones es la de una continua coordinación de seguridad de la autoridad palestina con la ocupación israelí. Estos jóvenes no representan una amenaza para la seguridad palestina, por el contrario, son integrantes bien conocidos y queridos de sus comunidades y luchadores de confianza por la libertad del pueblo palestino. No han sido detenidos y torturados para proteger al pueblo palestino, sino porque la autoridad palestina, bajo los acuerdos de Oslo, es una subcontratista de detenciones, vigilancia y encarcelamiento para la ocupación de Israel, que diariamente asesina a palestinos y los encarcela, demuele sus hogares, confisca sus tierras, construye asentamientos y pues la represión racista y el bloqueo de regreso a casa de millones de refugiados palestinos. Este año, el Día del Preso Político se celebra en unos días después de que los presos palestinos de la prisión de Nafa fueron atacados violentamente con gases lacrimógenos y golpizas por guardias y fuerzas especiales el miércoles 13 de abril. Las autoridades prohibieron las oraciones del viernes, algo que nunca jamás ha pasado en esa prisión. Como respuesta, se convoca a una huelga de hambre de un día en todas las prisiones de Israel el día 17, o sea, hoy. También este día habrá manifestaciones en diferentes ciudades para exigir la desinversión de empresas mayores en Israel y en particular con las corporaciones de seguridad G4S, que suministra sistemas de seguridad, cuartos de control y equipo para prisiones, retenes y centros de capacitación policial en Israel. Se exige justicia para Omar Sayed Nayef, Sayed, asesinado en Bulgaria el febrero pasado después de haber escapado de la prisión política en Palestina en 1990. Se exige libertad para el integrante del Consejo Legislativo Palestina, Khalida Yarrar, y todos los presos políticos palestinos. Bueno, pues más o menos en este sentido va el Día Internacional de los Presos Palestinos, que bueno, es un día internacional por una acción global por los presos de todo el mundo. Pero bueno, el contexto que tiene Palestina pues es muy grave y pues es una emergencia humanitaria, porque pues realmente la situación de tortura y de prisión pues es terrible en cualquier país y en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, pues en Palestina es pues bastante grave, ¿no? Deberíamos de tener un poco más de atención a lo que está ocurriendo allá, siendo que pues niños de 12 años pues sufren una prisión y unas condenas sin derecho a un juicio adecuado, y obviamente pues en situaciones de tortura que pues los vulnera terriblemente, y que bueno, pues más allá de pues de la situación de los presos, ¿no? Que la prisión misma es ya una situación pues que no debería de ocurrir, mucho menos que es una tortura. Pues la situación pues de encarcelar a niños y de tenerlos en esas condiciones y de condenarlos así a condenas tan grandes, pues sí es una cuestión pues que debemos tener más atención y de pues estar como demandando a Israel por estas prácticas. Bueno, pues no sé qué más. Bueno, pues aquí tenemos también más adelante a nuestra compañera Caro, que anda por aquí, que nos va a hacer algunos comentarios sobre algunos de estos temas que pues ella maneja con más precisión. Vamos a hacer un corte musical para regresar y ya dar en forma esta participación con ella. Ella nos ha estado echando mucho la mano en el noticiero y ha participado en estas transmisiones especial por los presos. Y bueno, pues recordando que el teléfono en cabina es el 70985705 o el 70985611. Este es el teléfono del Chantiolín. Recuerden que estamos por www.tgmedios.espora.org o www.espora.org/2.8000/chantiolin.org en esta transmisión del 17 de abril por la libertad de todos los presos del mundo, en especial, bueno, pues por lo que se conmemora, que es por los presos de Palestina, estos compañeras y compañeras que escuchamos en este relato que Susana nos dio a conocer, pues que que las condiciones en las que se encuentran, pues no está por menos hacer una transmisión en especial, sumarnos a estas actividades mundiales por la libertad de nuestros compañeros. Hacemos un corte musical y regresamos para seguir en esta transmisión en vivo. Sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido dueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie, jamás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás, na, na, na. pinto libertad, yo pinto tu nombre en las calles. A ti te nombro libertad, libertad, defender mi tierra estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta. No, no se encuentra en venta. No, no, no, no, no. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien, escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad, libertad. Estamos de vuelta aquí. Ya estamos de vuelta aquí en esta jornada radial por la libertad de los presos y presas políticas. Y bueno, pues por acá tenemos un texto que nos van a leer las compañeras. Perdón, bueno, ahora sí. Con motivo de los presos políticos palestinos de este 17 de abril, cuatro organizaciones de derechos humanos como Adalaha, Almacén, PRI y PKT han emitido una declaración conjunta en la que solicitan a la comunidad internacional que inste a Israel a respetar el derecho internacional en lo relativo a los derechos humanos de los presos y detenidos palestinos. La declaración destaca el aumento de casos de tortura y malos tratos en Israel y la necesidad apremiante de proteger a los niños palestinos detenidos, torturados o maltratados. Las autoridades israelíes han seguido utilizando numerosas medidas para atacar los derechos de los presos, cosa que, bueno, pues ya habíamos estado escuchando en el texto que, pues, Caro nos hizo favor de escribir y que, bueno, Susana nos leyó. Los días antes del Día de los Presos, el Tribunal Supremo de Israel confirmó una prohibición absoluta de la educación superior para los presos políticos palestinos en las cárceles de Israel, que esto me parece que también llega a ser una violación, no solo a las garantías de cualquier ciudadano que tiene que seguir su formación educativa. Esta decisión supone una ruptura terrible con los precedentes anteriores, pues durante más de 20 años a los presos se les ha permitido estudiar a través de la universidad a distancia, pero en este caso pues les prohíben esta prohibición absoluta de la educación superior. Otro ejemplo son las condiciones de transporte de los presos a los centros médicos y a los tribunales. A pesar de las promesas de manejar dichas condiciones o de que va a haber algunas mejoras, los presos siguen sometidos a largos desplazamientos en vehículos de correos, sin alimentos ni agua y sin parar tan siquiera ir al baño, lo que implica que muchos rechacen el tratamiento médico, los procedimientos judiciales, porque pues por miedo a todo este tipo de condiciones de transporte de los presos. Adalaj anticipa que con este establecimiento de nuevas coaliciones de gobierno, la severidad de las políticas y de las leyes contra los derechos de los presos se mantendrían. En el último año, el Estado ha aumentado espectacularmente el uso de la detención administrativa, que se ha duplicado desde 181 casos de este febrero del 2014 a 424 en febrero del 2015. Entonces, ha tenido un incremento de un porcentaje importante. Y han operado en contra de la expresión política de los palestinos en el territorio ocupado, en particular en Jerusalén Oriental. Adalá seguirá supervisando proyectos de ley pendientes que afectan a los derechos de los detenidos, como el proyecto de la ley de alimentación forzada y otras propuestas relativas o procedimientos penales contra los palestinos designados como detenidos de seguridad, lo que aumenta la probabilidad de la tortura y los malos tratos, así como la extracción de falsas confesiones bajo coacción. La defensa jurídica de los derechos de los presos también debe ir acompañada de la intervención médica para hacer frente a las consecuencias físicas y psicológicas de la tortura y proporcionar rehabilitación a las víctimas. En honor al Día de los Presos, Adalá, PHRI y el Centro de Tratamientos de Rehabilitación a Organizaciones ha abierto y ha organizado un taller en Remala para intercambiar información sobre los métodos legales y médicos para combatir la tortura. Y bueno, además de pues todo el contexto que pues digamos en Palestina se vive, todavía se tiene que vivir este tipo de torturas y malos tratos en las cárceles allá en Palestina. Y bueno, no sé si ya encontramos el informe que comentábamos. ¿Aún no? Bueno, igual podríamos comentar un poco sobre este informe que ya ha estado saliendo, ya está circulando y que nos parece que es importante estarlo mencionando. Y bueno, también antes queremos pues comentar que pueden visitar la página de www.palestina.org, donde van a poder encontrar palestinalibreja.org, donde van a poder encontrar pues la historia, la cultura, la opinión y algunas cosas que tengan que ver con el contexto en Palestina, en este caso muy específico con el tema de la tortura de los presos, y que por el día de hoy se están sumando a hacer estas diferentes actividades. Y bueno, por el otro lado también hay una página que se llama Agencia para la Libertad.org, donde también sacan, bueno, pues una nota del 17 de abril, Día Internacional del Preso Político, que hacen esta actividad y sacan esta convocatoria. Si hay algo de lo que podemos enorgullecernos, los argentinos antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, los luchadores sociales, sindicales y políticos y todo aquello que hacemos de la solidaridad un principio, está referido a nuestro compromiso activo y efectivo en relación a los presos políticos, sean estos propios o internacionales. Venimos otra vez a dar cuenta de este compromiso asumido ya hace varios años entre compañeros de organizaciones de varios países que confluimos en establecer el 17 de abril como Día Internacional del Preso Político. Venimos a saludar y rendir homenaje a los que han sido detenidos por luchar donde quiera que sea y por los métodos y vías que sus distintas organizaciones o colectivos que integran hayan establecido. Venimos a reconocer como propios a los que son presos por participar en reclamos justos, en movilizaciones o en peticiones de derechos o, digamos, en defender la vida, lo más básico, ¿no? Su tierra, su alimentación, su cultura, su forma de vida. Venimos a decirles que sus luchas políticas, sindicales, sociales, barriales, de género, de diversidad sexual, de igualdad de oportunidades y cualquier otra que les haya, los haya impulsado a enfrentar lo que hayan entendido por injusticia, son también nuestras luchas, las de todos, las de todas, los que hoy congregamos para reconocerlos y reivindicarlos. La Argentina no ha sido excepción en materia de presos políticos. En el actual gobierno de los últimos 10 años es quien ha encarcelado la mayor cantidad de presos y perseguidos por luchar o reclamar desde 1983, que culminó la dictadura. Aún hoy sufrimos las secuelas de semejante nivel de represión. Aún hoy seguimos reclamando la liberación de los compañeros Boli, Lescano y la de los que se levantan contra la arbitrariedad y la injusticia en Corral de Bustos. Desde hace varios meses tenemos presos al compañero Walter Aguiozábal del Citriac, detenido y acusado en la misma causa y por los mismos hechos que lo fueron Carlos Olivera, a partir de las denuncias de la burocracia traidora de la UCORA y de su secretario general Gerardo Martínez, quien no solo sirvió a la inteligencia del ejército durante la dictadura delatando a sus compañeros, sino que es hoy el sindicalista más ligado al gobierno nacional. Seguimos y seguiremos reclamando por el cierre de causas a miles de compañeros imputados de delitos por acciones de petición política, social y sindical, muchos de los cuales fueron detenidos durante bastante tiempo en prisión. En este sentido, hacemos especial mención a la justicia argentina, que en cualquiera de sus instancias y jurisdicciones ha sido, salvo escasas excepciones, la punta de lanza de las peores arbitrariedades que llevan a decenas de compañeras y compañeros a la cárcel en causas esenciales políticas. Cuando se trata de reprimir, perseguir o encarcelar, no ha habido diferencia entre jueces, fiscales, oficiales o opositores y los principales y más rutilantes, apellidos de unos y otros que han sido arbitrarios por igual contra los que luchan o reclaman por sus derechos. Debemos redoblar los esfuerzos en solidaridad con los que hemos y son nuestros hermanos presos latinoamericanos, con la mayoría de los cuales sufren sus encarcelamientos en las peores condiciones imaginables, otros muchos en terribles aislamientos. Con todos estos presos, presos son caros a nuestros sentimientos de fraternidad entre los revolucionarios, y muchos de ellos los hemos conocido personalmente porque pasaron y fueron detenidos en la Argentina. Todos los presos de nuestra América Latina son por gobiernos elegidos por el voto popular, lo cual nos habla también de las limitaciones que tienen estos gobiernos a la hora de recostarse en la represión y en los intereses de los poderosos. Lo vemos en México, donde aún subsisten presos de grandes puebladas como las de Oaxaca, a los que es peor los cientos de desaparecidos como los compañeros de Ayotzinapa. Lo vemos en Chile, en decenas de presos con largas condenas, muchos de ellos productos de las luchas mapuches por sus tierras, quienes están hoy en huelga de hambre y que, bueno, pues también son compañeros que han tenido este delito que, bueno, pues se ha vuelto tan popular en América Latina y en otros países, que es el delito de terrorismo, y que fue, digamos, inaugurado con los presos mapuches y que tiene toda esta característica de tener un etnocidio y que pues los diferentes gobiernos han estado impulsando para poderlo lograr. Lo vemos en Brasil, donde aumenta día a día la cantidad de prisioneros políticos. Lo vemos en Colombia con más de 9.500 presos políticos, donde aún se encarcela y asesina a luchadores a pesar de un proceso de paz que avanza, lo cual demuestra la naturaleza de los enemigos de la clase trabajadora y los sectores populares. Lo vemos en Perú, donde cientos de mujeres y hombres siguen encarcelados luego de más de 25 años interrumpidos, habiendo vivido masacres espantosas en el interior de las cárceles y hasta genocidios. Hoy se les sigue negando los derechos y encarcelando hasta los abogados que los defienden. Denunciamos la continuidad de penales en las bases militares con prisioneros y el aislamiento de las presas de Piedras Gordas. Lo vemos en el propio nido de los serpientes en los Estados Unidos, que mantiene 536 presos políticos en cárceles colmadas de negros y latinos. Ahí están Oscar López Rivera y además presos políticos puertorriqueños más antiguos del continente, que renueva día a día su dignidad negándose a reconocer al imperio como su amo y abrazando la causa por la liberación nacional de su patria. Lo vemos en Paraguay, donde decenas de presos y presas portan largas condenas en los históricos más horrorosos penales, herederos de la dictadura estronista, así como un considerable número en aumento de jóvenes luchadores campesinos que se enfrentan con dignidad a los ataques de los hacendados paraguayos, brasileños y argentinos. No cegaremos en la lucha por la libertad de los queridos 6 campesinos paraguayos detenidos por el actual gobierno argentino y entregados a la justicia fascista paraguaya. También luchamos por la libertad de los presos de la matanza de Curuguaty, en especial contra el enseñamiento a Rubén Villalba. Tampoco dejaremos de luchar por las queridas compañeras de EPP detenidas en las cárceles de Buen Pastor. La solidaridad de los convocantes a este acto ha trascendido a las fronteras de nuestra América Latina y en tal sentido reclamamos como énfasis la liberación de más de 500 presos y presas políticas vascas y también algunos presos gallegos detenidos en los estados ocupados de España y Francia, la liberación de los casi 10.000 presos y presas turcas y kurdos detenidos en Turquía, la liberación de cientos de presos filipinos, la liberación de miles de presos palestinos detenidos en el estado guerrerista colonialista de Israel, la liberación de los presos marroquíes que hoy están en huelga de hambre, la liberación de los 15 presos saharauis presos en las cárceles marroquíes. También nos hemos honrado de algunas victorias donde pudimos con nuestro esfuerzo mancomunado tanto en la Argentina como en toda América Latina arrancar muchos presos a las mazmorras donde los confinaron. En especial saludamos a la liberación de los 5 patriotas cubanos prisioneros de los Estados Unidos. Saludamos la liberación en la Argentina de los compañeros peruanos Roland Echarri, Osvaldo Quispe. Saludamos la liberación de Julián Conrado en Colombia, así como también de los 3 jóvenes del movimiento estudiantil Omar Marín, Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Lugo. Estas y otras liberaciones nos renueva la fuerza para seguir con las movilizaciones y la solidaridad con los revolucionarios de todo el mundo. Particularmente ponemos énfasis en los prisioneros que sufren desde hace años el continuo y absoluto aislamiento y reclamamos por ello el cese inmediato de tal situación y el traslado a cárceles de los compañeros de lucha. Simón Trinidad de las FARC colombianas detenidos hace 11 años en Estados Unidos. Marwan Barghouti y Ahmed Sadat, palestinos de Al-Fatah y del FPLP, detenidos hace 3 años en Israel. Abdala Ocalan, dirigentes kurdos del PKK, detenidos hace 16 años en Turquía. Abimael Guzmán, presidente del Partido Comunista del Perú, detenido hace 23 años. Mauricio Norabuena, chileno del FMR, detenido hace 13 años en Brasil. Alcides Oviedo del EPP y Osmar Martínez del Partido Patria Libre, detenidos en Paraguay. Óscar López Rivera, puertorriqueño, detenido hace 33 años en Estados Unidos. Buyamal, norteamericano de las Panteras Negras, detenido hace 34 años y condenado a muerte en Estados Unidos en gravísimo estado de salud. Leonard Peltier, del movimiento indígena estadounidense, detenido hace 39 años en Estados Unidos. Carlos Illich Ramírez, venezolano, detenido hace 21 años en París, Francia. Jorge Ibrahim Abdala Ibanez, detenido hace 31 años en Francia. En definitiva, compañeros y compañeras de Argentina y del mundo, revolucionarios y luchadores de todas las naciones, una vez más reiteramos nuestro compromiso de mantener vivo este espíritu de solidaridad y compañerismo. Convocan Correpi, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, Coordinadora Antirrepresiva Sur, en ENA, Liga Socialista Revolucionaria, Convocatoria Segunda Internacional, Marcha Patriótica, MAFTE, Frente de Resistencia Nacional, Resumen Latinoamericano, Americano, Movimiento 138, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Partido Guevarista, OLN y Fogoneros y Juventud Guevarista, Votamos Luchar y Frente de Acción Revolucionaria en la Coordinadora Guevarista Internacional, MTR 12 de abril, Asambleas del Pueblo, Movimiento La Dignidad, Organización Libres del Pueblo y la Simón Bolívar. Hombre Nuevo, Bloque de Piqueteros Nacional, Movimiento Brazo Libertario, Todu, Movimiento Torre Martín, Fierro, Movimiento de Organización Territorial de la Cava, San Isidro, Vecinos, Autoconvocados de Moreno, Juventud, La Esperanza. PRMLI, Partido Revolucionario Marxista Leninista, y bueno, pues nos sumamos pues todos aquellos que hacemos también este esfuerzo de comunicación popular, como es el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML, Y bueno, todos los espacios de este esfuerzo grande por la liberación de nuestros compañeros. Bueno, pues vamos ahora con un informe. Vamos a comentar un poquito. Sí, pues sí, encontramos este informe que está en Samidown, samidown.net. Y es muy interesante. Es es escrito por un grupo de activistas de Estados Unidos que fueron a Palestina a visitar durante 10 días e incluyen activistas anticarcelarios, expresos políticos como Laura Whitehorn, expanderas negras como Emery Douglas, personas que siempre están en la defensa de presos políticos como Claude Marx de Freedom Archives, fue Johanna Fernández que trabaja con el colectivo en apoyo a Mumia Abu Jamal. Entonces, pues pudieron, y también fueron varias personas que están en los sindicatos laborales, e hicieron entrevistas con muchísimas personas ahí, que incluyen expresos políticos palestinos, personas que están trabajando en proyectos culturales, en proyectos en apoyo a los presos. Es la primera delegación que fue con la idea de entender mejor todo lo de la prisión política y la situación de las personas encarceladas en Palestina por motivos políticos. Entonces, pues podemos leer un poquito del informe ahora, que sí está bastante largo, pero sí vale la pena checarlo aquí en Samidun, que es principalmente un sitio en inglés, pero este informe está traducido al español también. Pues sí, así esta comisión que viajó a Palestina para pues observar la situación de la prisión política, pues estuvo 10 días, viajó de marzo, del 24 de marzo al 2 de abril, y bueno, pues este es el informe que nos comparten, dice más o menos así, es muy largo, vamos a leer algunos pedacitos, porque además es muy interesante, viene también como todo un análisis del colonialismo, de lo que, pues desde una perspectiva así, pues nos, más histórica, ¿no? Más pues sí, del colonialismo, en donde también Estados Unidos pues participa de esta, de lo que está ocurriendo allá. Y dice, en este momento de creciente resistencia a la violencia estatal y la injusticia en el mundo entero, esta delegación, activistas estadounidenses, pues viajó allá y dice, durante nuestro viaje de 10 días, escuchamos a diversos grupos de palestinos que resisten diariamente las ejecuciones sumarias, las detenciones en masa, la confiscación de tierras. Dice, a la vista del sistema de terror racial de Israel, los palestinos mantienen su compromiso a Samoud. Esta palabra árabe tiene vínculos históricos con el movimiento de liberación anticolonial de Palestina y se define como firmeza, o parándose de pie con dignidad, una forma de la resistencia. Vimos esta resistencia y fue una inspiración para nosotros, una y otra vez durante nuestra visita. Habiendo sido testigos de primera mano de Samoud, nos solidarizamos con la lucha anticolonial palestina, con la liberación de Palestina, incluyendo el derecho a regresar, los derechos de autodeterminación, la justicia y la paz. Condenamos las violaciones impactantes y continuas de los derechos humanos llevados a cabo con impunidad por Israel, con el apoyo estratégico del gobierno de Estados Unidos. Estamos con el creciente movimiento mundial de boicot, desinversión y sanciones del colonialismo y el apartheid israelita. Hemos aprendido del movimiento palestino de que la firmeza no solo es posible, sino necesario, especialmente en las condiciones más opresivas. Nuestros viajes nos llevó a las tierras colonizadas por Israel en 1948, y ocupados en 1967, de Jericó y el Valle de Jordán hasta Nacab, Haifa, Jafá, Jerusalén y Nablus, de Ramalá y Belén, Nazaret, Alid, desde Deishé hasta Ay-Aud. Nos encontramos con decenas de expresos políticos, organizaciones de apoyo a presos y todos los grupos que apoyan. Nuestros anfitriones insistieron en que examináramos las condiciones terribles de la vida palestina, no solo en el contexto de ocupación militar de Israel de Cisjordania, pero como consecuencia de la invasión sionista y la incautación en 1947. El desplazamiento de 85% de palestinos de sus tierras de la ribera occidental, Gaza y otros países árabes, de Jordania, Siria y el Líbano, sometido a un régimen militarista Israel de 1948 a 1966. Palestinos que permanecieron fueron desplazados de su propio país, confinados en las regiones más pobres, prohibido circular libremente, despojados de sus derechos de tierra y sometidos a un brutal sistema de apartheid racial. Los residentes palestinos en estos territorios continúan viviendo con muchas formas de terrorismo estatal que se asocian a la ocupación militar, un sistema de leyes y reglamentos que incluye la detención racial, la segregación, la violencia de los colonos israelitas, confiscación de tierras, etc. El objetivo del proyecto sionista era y sigue siendo la creación de un Estado exclusivamente judío a través del desplazamiento violento de los palestinos y su sustitución por inmigrantes judíos. Con tanta fuerza como nos vimos obligados a examinar la historia vergonzosa y brutal del colonialismo sionista en Palestina y las condiciones terribles de la vida, fuimos obligados a aprender acerca de la continua resistencia del pueblo palestino. La gente expresó su compromiso de garantizar que Palestina será libre, y una y otra vez hubo hincapié en que una Palestina libre será una tierra de pluralidad religiosa y que respete las diversas espiritualidades. Pues es un texto bastante largo y abunda pues lo que hemos estado comentando, que es el único país del mundo que procesa a niños en tribunales militares, ¿no? Pues hablando de Israel, la legalización de un tribunal supremo de Israel que se llama presión física moderada, que son tácticas de tortura israelitas que están legalizadas en este lugar, ¿no? El caso de niños prisioneros pues es angustioso. Los abogados de derechos humanos con los que hablamos compartieron los resultados de los informes internacionales sobre el tratamiento de los niños palestinos en tribunales israelitas. Bueno, pues esta carta, pues que es más bien un informe de su visita, que es bastante largo y vale la pena pues verlo, estudiarlo, leerlo, porque pues habla también de las situaciones históricas y sobre todo de la situación del territorio, que es evidentemente pues es una cuestión de ocupación militar Israel para pues quedarse con el territorio israelí, y que si vemos el mapa, un mapa de Palestina, pues han sido orillados a una región muy pequeña en donde están prácticamente pues rodeados de esta ocupación, ¿no? Es una situación pues de despojo colonial que vienen ejerciendo allá los israelitas. Y bueno, aquí lanzan una conclusión esta página de Samidown, en este informe, que dice así: nos pidieron varias veces que levantáramos estas historias de despojo palestino y firme resistencia de vuelta a los Estados Unidos. Gran parte de lo que vimos en Palestina llama imágenes de la vida en los Estados Unidos. Al igual que Israel, Estados Unidos es una colonia de colonos, construida sobre el genocidio y la negación de los derechos de los pueblos indígenas, el secuestro y esclavización de los africanos, la colonización en México, Puerto Rico, las Filipinas, Hawái y Guam, la exclusión de los chinos, el encarcelamiento de los japoneses en campos de concentración y el creciente desprestigio y criminalización de los inmigrantes de América Latina y de los árabes, los musulmanes y del mar Mediterráneo del Sur. La gente de Asia Central, al igual que Israel, Estados Unidos suprime la resistencia utilizando la cobertura de la ley. Los Estados Unidos sigue participando en las guerras y las intervenciones imperialistas en el tercer mundo, mientras que 2.3 millones de personas están encarceladas en las prisiones de Estados Unidos. Jóvenes negros, latinos, indígenas, El 99% de la población está cada vez más empobrecida, mientras que el 1% se enriquece. De manera significativa, los Estados Unidos financian a Israel por una suma de 4,000 millones al año y es compatible con la ideología distorsionada del sionismo. Por lo tanto, sentimos una urgencia y responsabilidad de presionar a los Estados Unidos de dejar de financiar los crímenes israelitas contra la humanidad. Expresamos nuestro apoyo a la lucha por una Palestina libre como una lucha central en el movimiento mundial contra el imperialismo de Estados Unidos. Y bueno, pues las demandas que dicen es soporte a la justa lucha del pueblo palestino por la autodeterminación, el retorno a la soberanía y la lucha contra el colonialismo y los asentamientos en los Estados Unidos, Israel y otros lugares. Soltar los presos palestinos y todos los políticos, entre ellos los de Estados Unidos. Poner fin a todo el personal militar estadounidense y al apoyo financiero de Israel. Soporte al boicot, desinversión y sanciones de Israel. Rechazar el nuevo macartismo israelita y sionista que pretende intimidar, acosar y silenciar a los defensores de la justicia palestina. Y bueno, pues está firmado por estos personajes que habíamos comentado en un principio y que pues son pues activistas de Estados Unidos y que son los integrantes pues de esta visita que hicieron este grupo de personas, de activistas que hicieron esta delegación que se llamó la Delegación de Prisioneros Académicos y Laborales de Estados Unidos en solidaridad con Palestina. Bueno, pues vámonos a más información. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos en esta cobertura, ¿no? Bueno, más bien en este Día de Acción Global, y vámonos con una rola. Vamos a escuchar algo de Insurrección Proletaria que se llama Presos Políticos y regresamos en un momento más aquí a esta Jornada Radial por la Libertad de los Presos y Presas Políticos y Políticas. Y bueno, no le cambien. Thank you. Bueno, pues estamos de regreso aquí en esta transmisión por la Acción Global, de Acción Global, en solidaridad con los presos de Palestina. Y bueno, pues han habido diferentes actividades en el mundo. Y una de ellas, pues en Nueva York, el viernes, hubo una manifestación en... Ahorita les digo dónde. Hubo una manifestación que se llamó Stop G4S. Liberan a los palestinos. Y bueno, estuvieron afuera de las oficinas de las corporaciones de seguridad que se llama G4S. Estas oficinas están en Nueva York y es una oficina danesa-británica, demandando que dejen de hacer negocios negocios con la ocupación palestina, en contra de esta corporación que se llama G4S, y haciendo pues una campaña de boicot internacional, en donde pues bueno, exigen la liberación de los presos palestinos. Y bueno, pues esta acción también pues estuvo en las calles de Manhattan, y bueno, preparándose para el día de la, como una acción pues parte de este día de Acción Global. Hubieron también actividades como que estuvieron convocadas también en Italia el viernes. Tuvieron pues una actividad en donde hubieron pues algunos raperos, que se llama Rap Militante, donde pues estuvieron desde las 7 de la noche en un centro, se llama Centro de Ocupación Autogestivo T28, en Italia, en Milán, y en donde pues también convocaron pues a una acción el día de hoy en Italia, a las 7 de la noche también, en donde bueno, pues aquí en esta misma página de samidown.net está la invitación y el cartel de estas dos acciones allá en Italia. Esta página de Samidown, como hace ratito comentábamos, pues su traducción es mantenerse de pie, ¿no? Tener con dignidad, ¿no? El significado de esta palabra Samidown, que también pues se ha convertido en una en un logo, ¿no? En algo que identifica la lucha por la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Como mantenerse de pie, el pueblo palestino se mantiene de pie, pues exigiendo la libertad de sus presos y exigiendo pues la ocupación israelí también.